soberbia del poder con engaños y mentiras, destrucción y desamparo, heridas que no cesan. Tan solo armas que atraviesan los muros del hielo, eres nuestra hermana ausente, proclamando nuestra ansiedad por arribar a tus desérticas playas, paisaje austral. Páramo de agonías, Malvinas, neblina y soledad, irrenunciable lucha, patria, territorio nacional. Cuando a presentar aquí en Salta, ¿y qué me pasaba? Bueno, soy Silva, estoy en mi temeta. Cuando presentaba aquí en Salta, el padre Salta, saca mi cima, bueno, se ha cambiado. Me temática. En vez de ropa que tengo. Que ropa que nos cambiamos, así me quedaba. Pero esto no puedo olvidar, pues yo siempre ando con mi sombrerito, tengo que meter y sacar los botones. Ya queda como chaqueño, igualito. Mi papá es Simba, mi mamá es Simba, pero yo presentaba aquí, receptor, este no tengo. Gracias a Dios me despachó otra vez, mi sargento. Yo trabajo en San Pablo. En San Pablo, ahora grande, ahí trabajo. Me buscaba cenando, me encontraba regando carne. Ahí me encontraba mi trabajo, anda buscando. Bueno, vos tienes que presentar la sarta, la colina. Bueno, me sacaba todo. Bueno, gracias. Gracias, me he hecho acordar. El que sacaba cima, me echa que la voz yo presente, yo soy Aba Guaraní, soy Simba. Gracias. Ya se lo fue. Sí, buenos días. Voy a hacerlo cortito, ¿no? Aunque es re difícil hablar del tema de las Malvinas, porque los tres hermanos que fueron a Malvinas, son de mi comunidad, Coya, de San Andrés, departamento de Orán. Ellos fueron tres, los tres fueron a las Malvinas. Pero de ellos, de los tres, el más chiquito no volvió, que se llamaba Mario Vilca Condorí. Pero era difícil de hablar con ellos porque yo vivía en Buenos Aires y siempre los comunicaba. Ellos venían de donde sea, de Bahía, de donde sea, venían siempre a mi casa. A Buenos Aires, pero cuando empezó Malvinas, ellos se fueron. vos tenés todo para que salga hermoso y no sale, el problema es tuyo, ¿eh? Porque no supiste utilizar todos esos recursos. Quiero decirles que el Sindicato de Camioneros nos brindó un montón de cosas, un montón de ayuda inesperada para mí, poder hacer esto tan macro, tan lindo con ustedes, pero a su vez tan cálido, tan maravilloso. Bueno, ahora quiero llamar. Aquí una amiga quiere hacerte un obsequio de un poema dedicado a América, por América Nativa, por la Asociación Cultural. Ella es Marta Robles, es directora municipal de Cultura de Santiago, también integra SADE, y ha venido trayendo este poema dedicado para vos. Bueno, muchas gracias, y mientras tanto quiero que se acerque a la mesa mi vicepresidenta, de la cual estoy orgullosa. Primero de ser su amiga y después de que sea mi vicepresidenta, que siempre, la verdad, me está cuidando. Teresa Roca con ustedes. ¡Fuerte ese aplauso! También quiero que se sume a la mesa un amigo salteño, gran locutor, gran visto, periodista, es corrector de tesis, así que bueno. Javier López, por favor, tome asiento. La policía presenta. Bueno, antes que nada, quería decirles que me ha tocado en enero del año pasado ser enviada por Santiago del Estero a la casa de Lucio Rojas, ¿no? Hemos ido a ayudar cuando se ha desbordado el río Pico Mayo, hemos ido con el cantautor argentino Mota Luna y el doctor Luis Horacio Santucho, que trabaja para los derechos humanos. Nos hemos internado en la selva con toda la familia Rojas y hemos podido palpar de cerca todo lo que se ha vivido en aquel momento. Entonces, bueno, creo que encontrarnos de nuevo con todos ustedes aquí va marcando el camino, ¿no? Muchas gracias. Somos América. Somos la memoria de la caja, el llamado del tambor de madrugadas, desde que las llamas antiguas de primaveras muertas, enlutadas de flores diezmadas, quedaron en el dolor del arte de solanas. Somos viento, somos suelo, somos fuego, somos agua del origen que invita a devolver su casa. Somos clamor a Dios en la quebrada, por las ardientes heridas de las plumas degolladas. Somos el cielo inconfeso de la llanura blanca, por torturas que guardaron en el vientre de la sangre. Somos el espíritu que adora a Pachamama, el flameo incesante de la huipala, herederos orgullosos del sol que nos alaba, de la luna hermanada que lloró valiente y sufrió la batalla. Somos la dulce música de su alma, tierra azul de hombres y mujeres angeladas, las que despiertan miles de voces y a su corazón silente le cantan. Somos carne de la flecha devorada, vasija morena, lengua rescatada, guardianes del tiempo, del amor que sopla en la brisa del alma. Somos originarios de la luz de su palabra, de su canto, de los pueblos antiguos que en su paz caminaban. Somos la floresta que cubrirá su estampa cuando América vuelva a ser jardín y madre tierra, la belleza que nos ama. Serán las 12 del mediodía, ¿no? Me voy a parar, invito a que se vaya. Washington o el arte. Y entonces cuando lo presenté en el tercer encuentro de escritores nacionales en la ciudad de La Plata, era mucha responsabilidad para mí. Necesitaba respaldarme con alguien. Y entonces designé a la señora Estela Ceballos, embajadora cultural del tango en Argentina de Porto Alegre. Acércate, mi bella. Bueno, la verdad que yo soy una mujer de suerte en la vida. ¿Para qué lo voy a negar? Si quieren tener envidia, tengan algo. Soy una mujer de suerte. Un día empecé un programa de radio. ¿Por qué? Porque los escritores, los músicos, los artistas no tienen dónde ir. Siempre hay que pagar para ir, lamentablemente. Lo que cuestan los viajes. Y no hay dónde mostrar el material. Y a mí me parece muy injusto que alguien se venga encima de otro país tenga que leer dos poemas. Para... Miren el sacrificio enorme que hacen para leer dos poemas. Es terrible. Entonces yo dije, no, voy a tener un programa y le voy a dar 2 horas. Para que tengan 2 horas para mostrar lo que hacen. Entonces, bueno, desde mi primer programa, el viceprimer día llamó Teresa Roca. Y desde ahí fuimos amigas, la verdad que una gran persona. Y bueno, me convoca para visitar, para poder instalar en Porto Alegre el primer día del tango. Y eso se festeja el 10 de noviembre. Ahora ya está instalado hace 2 años. Así que bueno, realmente esto de ser una trabajadora de la cultura, yo me considero una activista de la cultura, porque todo es político. Y la cultura también es política, porque si no simplemente... Ustedes tengan en cuenta que si no hay para comer, ¿qué le vamos a dar a la cultura? La dejamos, la vamos corriendo para lo último. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. La señora Estela Ceballos es personalidad destacada del tango en Porto Alegre y realmente también embajadora de los libros de Washington Ularte. Necesitaba designar a una persona que tuviera tanta calidez y tanta sencillez como ella. Bueno, antes de exponer Tango en Porto Alegre, que les voy a comentar los 2 libros, no es muy larga la exponencia, pero vamos a empezar por nuestras raíces. El señor Javier Ricardo López ha escrito Tango, ¿sí? Esta noche me lleva a tus ojos que se fueron hace 4 abrazos y 5 soledades. Llueve una nostalgia que me impregna todos los rincones. A solas con mi corazón, más te recuerdo. Si supieras que llora un bandoneón y trepa como madre selva una pregunta por mis labios. ¿A dónde te has ido? Autor, Javier Ricardo López. Gracias. Muchas gracias a Estela por la invitación. Bueno, soy salteño, así que les doy la bienvenida a muchos hermanos latinoamericanos y de otras provincias de la Argentina. Y ya acá viendo las copleras, las vagoleras, yo les comento que en mi casa se escuchaba mucho tango y folclore, ¿sí? Y mi abuelo era de San José de Cachi, él cantaba coplas y tenía todo un libro de coplas que él le llamó El Torito Serrano. Todas coplas dedicadas a ese torito. Esa fue mi primera literatura, las coplas. Yo también escribo coplas, gané por ahí un concurso en Cerrillos, en coplas del carnaval, pero bueno, esto es así, ¿no? Es ganar, perder, seguir. Una de esas coplas, por ejemplo, dice, si mi memoria no me traiciona, dice, el carnaval ha llegado y la albahaca ya me perfumó, voy a decirle, paloma, que yo me muero por ese amor. Carnavaleando yo vengo vivita hasta que salga el sol, voy a cantarle coplita con mi cajita de corazón. Bueno, en esta ocasión, como les decía, en mi infancia se mamó mucho tango, mucho folclore, mucha copla, mucha cosa nuestra. Y en esta ocasión vengo a presentar esta plaqueta que se llama Orquesta Típica. Son 7 poemas sido un placer para mí que Jacobo esté sentado aquí. Y Jacobo tiene un poema que se llama Canción del Ángel, así que quiero honrarlo a Jacobo con un poema que dice así: serenamente digo, soy un ángel y me debes creer. Ningún platillo de la balanza sube o baja bajo mi peso. Incorpóreo, ligero, desnudo, como la luz. Y sin embargo, toda mi trayectoria es una sombra. Mi corazón es una sombra, una moneda destruida por el tiempo, sin tiempo y sin memoria. Poema de Jacobo Regel, nacido en Campo Quijano en 1935. Bueno, ahora sí les comparto brevemente dos poemas míos y les cedo la palabra aquí a la compañera. Orquesta típica. Soy una orquesta tocando en un café lleno de humo y amigos ausentes. Es mi bohemia, oscuro fondeadero, frase callada como talismán, melodía callejera que se canta como tango. Soy un bandoneón gangoso que rezonga al vapor de la ginebra, un fuelle roncador que busca no sé qué amor, qué dolor bajo el alma derramada. Soy un piano que otra vez es verano sin remordimientos, con bordoneos insomnes y pulso trasnochador, engendro el amor con manos de jazmín antiguo. Mi corazón es un violín, corazón encadenado, inocente como chicharra, culpable huyendo del látigo, niño nacido en el siglo de la semicorchea. Es mi tristeza romántico con trabajo, hecho de amarga corteza, por eso lo grave, la gris melancolía golpeando en el cordal con sonido de patio abandonado. Soy una orquesta que se vuelve recuerdo de caída en caída, pero me resisto a morir, resuelvo mi destino de partitura incumplida, comienzo a amar después de ensayar tanto. Bueno, para finalizar, el amor. El amor desafía a la distancia, al ritmo cardíaco y a las leyes de gravedad. No olvida su nacimiento. Para morir sobra el tiempo como el espacio en actas y registros. Nace como amanece lloviendo. Se extasía con gestos y palabras. No tiene piedad de los cuerpos. No posee antepasados ni carencias hereditarias. Desciende de la ternura, de la unidad final del fuego. Es el eco después del grito y antes de él. Es el camino que viene cuando el paso ya no va. Gracias. Felicitaciones, una belleza. Yo di lugar a que él nos hiciera llegar su voz, su sentir de estar acá, de ser salteño. Y recién digo, voy a empezar con nuestras raíces ancestrales y después vamos a llegar a la parte internacional. Tango en Porto Alegre es un arte integrador que trasciende fronteras, fortalece vínculos y eleva el espíritu. Autor, Washington Bularte, compositor, compositor, también es cantautor que ha realizado muchas canciones, le ha puesto también su música como él ha deseado y ha creado el himno Porto Alegre, que es la canción de Porto Alegre. En el año 2017 decide Washington Bularte crear apoyado con unos senadores el Día del Tango. Entonces el 10 de noviembre del 2017 se crea el Día del Tango en Porto Alegre, Brasil. Allí anteriormente forma un grupo internacional con 35 personas, todas personalidades destacadas del tango en Porto Alegre, que están acá en el libro con su actividad y su pequeña biografía. Y justamente hay artistas, hay escritores, hay cualquier cantidad de gente amiga que tenía y son algunos de Alemania, Chicago, México, más o menos 9 naciones lo integraron el grupo internacional. Salgo de lo que es el grupo y les voy a comentar que este libro está todo en idioma portugués, ¿sí? Está en portugués. Tango en Porto Alegre es una reseña del año 1914 a 2014 por Washington Bularte. Es la obra intelectual de lo que va del siglo para orgullo de los tangueros y estudiosos y aficionados y público en general que disfruta y baila al ritmo del 2x4. Washington Bularte, gracias por tan genuino y calificado aporte a la cultura de la humanidad. Miguel Gadea Sandler, director de la institución cultural Perfiles del Tango Montevideo, 26 de febrero del 2018. Justamente luego de que saca su primer libro con 100 años de historia, que son vivencias, relato, todo está escrito, ¿no? Más aquellos que lo han hecho a través de su expresión oral. Entonces él edita su libro, Tango en Porto Alegre, 2014, el primer libro. Y ahí da toda la reseña de lo que serían las raíces tangueras en Porto Alegre. Cuando pasa para editar justamente Tango en Porto Alegre, una página del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, que es el segundo libro, es cuando yo integro la parte del libro. No es antología el libro, porque es su autor, Washington Bularte. Entonces me invitó a compartir qué podía rescatar de todo lo que yo había vivido y había comunicado y había publicado en su primer libro. Entonces, formé parte del libro, pero por sobre todas las cosas, formé el grupo internacional, porque no solamente uno tiene que estar. Bueno, y así fue como elegí a la señora Estela Ceballos también, personalidad destacada y embajadora del tango en Argentina, de los libros de Washington Bularte. Yo les voy a leer algo, no es muy largo, y algo que me permitió estar entre las grandes personalidades de Porto Alegre en una hojita chiquita como esta y que es de mi autoría. Esto es de mi autoría. Una joya literaria del 2x4 en el corazón de Porto Alegre. El tango es el jirón del tiempo en cada esquina, en la nota de un bandoneón. Es la esencia de un mundo exterior al escucharlo, la esencia de un mundo interior al hacerlo sentimiento. Teresa Roca. Washington Bularte, escritor, compositor, músico, autor del magistral libro Tango en Porto Alegre, 1914-2014, un libro documental e histórico, 100 años de investigación, realizado en las raíces del tango en Porto Alegre, enriquecido por los testimonios de las personas con conocimiento de la cultura tanguera. Su autor, con estilo propio, nos muestra el comienzo de una nueva época en un giro internacional reflejado en las vivencias rioplatenses. En las calles de Porto Alegre, tango, moda antigua, desfila con elegancia y glamour las décadas del 20 y 40, tiempo de otrora reinventados en el presente, dando la imagen de un libro que ha salido a la luz en el año 2015, porque justamente realizaron un desfile de moda antigua tanguera en Porto Alegre, Washington Bularte y su gente. Este es casi todo el resumen de los dos libros, esta pequeña hojita. Esa joya literaria que revela un siglo de la historia del Botán en la capital gaucha ha inspirado la edición en braille. El primer libro está también con su edición en el sistema braille para no videntes. Lo que pasa que él me comentaba, Washington Bularte, que son 4 libros. Entonces, él ha editado solamente para su archivo y algunas otras personas los del sistema braille y ha obsequiado este tipo de libros. Y la ley del día del tango en Porto Alegre, culminando ese ciclo con el lanzamiento internacional del Día del Tango en Porto Alegre el 10 de diciembre de 2017. Desde Los Hornos, bueno, yo de mi programa Actualidades he presentado todo lo que vendría a ser también el grupo internacional por 35 personas, y cuento a lo último, ya comento a lo último, que ha sido una experiencia singular y un privilegio participar de ese gran evento, un marco histórico que trasciende fronteras a través del tango, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Desde Argentina enviamos nuestro reconocimiento, como hoy desde Salta, Argentina, para el movimiento cultural Suriado y a su director, el investigador y escritor Washington Bularte, referente del tango en la capital gaucha. El tango en Porto Alegre, muchas gracias. Teresa Roca, escritora, investigadora de tango y radialista, Buenos Aires, Argentina.